vivo d'accio. Noi cosa cao? Ehi, ehi, DJ. Sotto i... colocado. Hey, estoy borracho. Estoy colocado. Hey, DJ. Yo estoy